Estás escuchando Radio Tinku 107.9, tu radio. Jardín Mágico. Terapias para la integridad del ser. Biografías, cine, música. Todos los sábados por la mañana a las 11 por la Tinku 107.9. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Mi nombre es Nelly Davairo y estoy en mi jardín mágico que comparto con todos ustedes los sábados de 11 a 12 por Radio Tinku. Se pueden comunicar con la radio al 50 52 21, mi WhatsApp 11 48 70 13 09 y desde la semana que viene a la fanpage Jardín Mágico Tras la Sierra. Hoy vamos a empezar con las flores de Bach, como hacemos todos los sábados. Y vamos a empezar con el grupo de la marginación del presente, con la flor Clematis. Es una planta que se desplaza en forma aérea, haciéndose a arbustos, troncos o muros. Se esparce en grandes superficies y sus flores son de un suave blanco amarillento y en las puntas plumosas se distingue un leve tono plateado. Fue uno de los tres primeros remedios que Bach aisló junto con Mimulus e Impatient, cuando todavía seguía trabajando en la toxemia intestinal en el año 1928. Vulgarmente se llama a esta planta Alegría del Viajero o Barba de Hombre Viejo. Crece abundantemente en los bordes de los senderos, caminos y vías del ferrocarril a lo largo de toda Gran Bretaña. Los tallos de esta flor son utilizados por los campesinos para hacer cestos. Existe una creencia popular según la cual esta planta fue utilizada en la medicina natural de la antigüedad para aliviar los dolores del parto y para curar de los efectos de las picaduras de serpiente. Pertenece a la familia de las ranunculáceas. Es una planta perenne que crece en los bosques, setos y espesuras. Los tallos trepadores pueden alcanzar los 30 metros de altura. Florece desde el principio hasta el fin del verano. Su flor de fuerte fragancia es de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, con 4 sépalos blanco-verdosos sin pétalos. Clematis está representada por el arquetipo de la creación, donde tiene lugar el comienzo de todas las cosas. Es el estado de iluminación, de inspiración y alumbramiento. En el mapa emocional, el estado clematis tiende a la huida de la realidad, la dispersión, la fantasía, el ensueño, el poco contacto con el presente. Estas personalidades poseen un gran mundo interior, riquísimos en ideas y visiones internas. Está dominado por la musa inspiradora que los eleva. Son creativos, poetas, artistas, pintores, que en su fase negativa no pueden pasar al acto, convertir en realidad todo lo que está en el plano ideativo. Esta separación les trae dificultades en la ejecución como torpeza, falta de concentración, memoria, desorden, desatención, distracción. Generalmente lentos, ensimismados, se duermen con facilidad en los viajes, espectáculos y horas de clase. Necesitan muchas horas de sueño y si no logran cubrirlas se tornan irritables y molestos. Les cuesta mucho despertarse temprano y hasta que logran conectarse con la realidad cotidiana suele pasar un largo tiempo. También padecen con frecuencia de accidentes caseros. Cuando están enfermos, se entregan sin ofrecer resistencia y frente al dolor se retraen y huyen de sí mismos. El estado clematis es el de un mirar sin ver. Bach señala que es una elegante forma de suicidio. Algo de esto ocurre en las personas ancianas que permanecen frente a una pantalla de televisión por horas y si se les pregunta qué está mirando, no lo saben con certeza. Este tipo floral tiene la modalidad de no poseer una buena relación con el cuerpo. Es una situación típica de los adolescentes que permanecen largas horas encerrados en sus cuartos, ensoñando, con los Walkman puestos, desconectados del mundo y moviéndose con torpeza. Algunos estudiantes clematis tienen dificultad para el aprendizaje, pero en estos casos el motivo de estos síntomas se debe al vuelo del pensamiento más que a una incapacidad. En los efectos clematis revive el cuento de la Bella Durmiente. Ve a su pareja ideal como un príncipe que viene a rescatarla de todos los males y dotarlas de la perfecta paz y felicidad. Generalmente son personas a las cuales les cuestan los vínculos estables porque el otro, al poco tiempo, no concuerda con el modelo de sus sueños. Se socializa poco porque es generalmente callado y aislado. Pero además, siempre espera que vayan a buscarlo, que el amor de sus vidas le toque el timbre de su puerta. En el ámbito profesional y laboral, tejen castillos en el aire. Se entusiasman con grandes proyectos que rara vez llevan a cabo. Su mente se instala en el futuro, cuando se reciban, cuando tengan hijos, cuando la economía del país cambie, cuando cobren la herencia o cuando venga una racha de buena suerte. Si bien son optimistas, hacen poco en el presente. Viven de su relación con lo que vendrá, en lo que llegará a ser. La acción benéfica de este curador es la de hacer pasar de la ideación a la acción y conectar con el presente. Entre las observaciones clínicas tenemos pasividad, palidez, indiferencia, estados de inconsciencia, lipotimias, exceso de sueño, mala concentración, personalidad escindida, confusión, desorientación, ausencias, autismo, falta de sentido común, psicosis, poco criterio, tendencia a la realización en la vida espiritual olvidándose de los aspectos prácticos de la vida, delirio místico, sonambulismo. En el área corporal comprometida tenemos bocas, cuerdas vocales, corteza cerebral, tono muscular, sistema circulatorio, cabeza, ojos, oído, extremidades. Vamos con la música, hoy, The Mamas and the Papas, Words of Love. Radio Tinku 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero. Comunicate con nosotros al 15 50 52 21. Jardín mágico. Vamos a recordar de nuevo los teléfonos, el de la radio 50 52 21, mi celular 11 48 70 1309, y desde la semana que viene pueden navegar un poquito por la fanpage Jardín Mágico Tras la Sierra. Les pido que me den tiempo porque estoy en mi estado clematis y me cuesta arrancar, tengo 5.000 cosas en la cabeza y se me mezclan todas. Vamos a continuar con el agua de azahar dentro de nuestro espacio de aromaterapia. El agua de azahar tiene la misma relación con el neroli, o esencia de azahar, que el agua de rosas con el aceite de rosas, ya que se obtiene por destilación de los pétalos de la flor del naranjo, los cuales rinden también el neroli. El uso principal del agua de azahar en aromaterapia está en el cuidado de la piel, como tónico o lavado aromático, particularmente si se emplea en conjunción con cremas o aceites para masajes que contienen neroli. El agua de azahar es ligeramente más astringente que el agua de rosas, así que mientras esta última se emplea principalmente para pieles secas o sensibles, el agua de azahar es la mejor elección para pieles grasas. A menudo se emplea como base en una loción para el tratamiento de jóvenes con acné. Su delicado olor se halla tan alejado de las preparaciones agresivas y de olor a medicina que pueden obtenerse en las farmacias, que incitan positivamente a su empleo regular. A veces se emplea en la cocina, particularmente en torno al Mediterráneo, para dar un delicado sabor a pasteles y galletas. Y se puede encontrar agua de azahar de buena calidad en las dietéticas. Siempre recuerdo el pan dulce, cuando éramos chicos, que se preparaba en casa y llevaba su dosis de agua de azahar perfumada tan rica. Vamos al agua de rosas. El agua de rosas es un complemento muy útil al uso de los aceites esenciales, particularmente en el tratamiento de la piel y el cuidado de los ojos. Se obtiene de los pétalos de rosas por destilación. Se hace pasar vapor de agua a través de la masa de pétalos de rosa y se recoge aquel en un tubo que atraviesa un tanque de refrigeración. El líquido obtenido tras el enfriamiento del vapor es el agua de rosas. Se trata del mismo proceso que aparece en la destilación, proceso por el cual se extraen los aceites esenciales. Pero con este método solo puede extraerse diminuta cantidad de aceite de rosas, así que la producción comercial del aceite siempre se hace por los métodos de enfleurage o extracción con disolventes. El agua de rosas tiene propiedades calmantes, refrescantes y antiinflamatorias. Es un antiséptico suave y un astringente muy moderado, todo lo cual lo vuelve muy útil para el cuidado de la piel. A menudo se incorpora a los aceites naturales para componer cremas, tanto las comercialmente preparadas como en las caseras, o puede emplearse por sí solo como tonificante suave de la piel o mezclado con alcohol y aceites esenciales para formar una preparación algo más poderosa. Cuando se trata de los ojos, es importante recordar que los aceites esenciales nunca se deben usar cerca de ellos, y que cuando en los libros y herbarios se hace mención de la rosa, debe elegirse el agua de rosas en lugar del aceite puro de rosa. Pueden colocarse sobre los ojos trozos de algodón con agua pura de rosas para hacer que descansen y para refrescarlos. Y el agua de rosas es un tratamiento muy bueno para la conjuntivitis. Lavar el ojo infectado con agua de rosas puesta sobre un algodón y repetirlo a intervalos. Se arroja cada algodón inmediatamente después de usarlo y no se debe emplear nunca el mismo trozo de algodón para ambos ojos, pues podría pasar la infección de uno al otro. Muchas personas gustan del aroma de las rosas y el agua de rosas puede emplearse como perfume, ocupando el lugar del aceite esencial que es tan caro. El agua de rosas puede utilizarse sin peligro en las pieles más sensibles y es el único tono recomendado para pieles secas. Las pieles grasas es mejor tratarlas con agua de azahar. Personalmente, yo me limpio la cara con una crema de limpieza y después termino la limpieza con el agua de rosas. Y uno siente la frescura. Yo tengo una piel muy finita, muy delicada. Me hace mal el sol, me hace mal el viento, me hace mal la tierra. Bueno, mi papá decía, vos sos muy delicada, pero sos pobre. Y ¿qué va a ser? Sigo pobre y sigo delicada. Entonces, no uso ninguna loción ni nada. Cuando se vaya a comprar agua de rosas, hay que ver muy bien la calidad. Porque yo he llegado a comprar algunas y no es ese aroma suave. Con el tiempo me doy cuenta que tienen conservantes. Es porque el agua de rosas no es buena y el conservante siempre es malo. Ahí no tenemos opción. Voy a hablar un poquito del agua de colonia. La verdadera agua de colonia se hace con aceites esenciales, usualmente bergamota, azahar, lavanda y romero, aunque otros aceites cítricos como la naranja, limón y el petit grain pueden ir incluidos, y ocasionalmente se utiliza tomillo en lugar de romero. La fórmula fue diseñada originalmente en la primera década del siglo XVIII por Johann Maria Farina, un italiano naturalizado alemán que vivió en Colonia y que denominó a su mezcla aromática Kölnisches Wasser, conforme al nombre de la ciudad. Rápidamente se extendió su fama por sus propiedades refrescantes, restaurantes, desodorantes y antisépticas. No se sabe seguro si fue Farina o alguno de sus descendientes quien cambió posteriormente el nombre a su equivalente francés Eau de Cologne para hacer que sonara más elegante y posiblemente para dar al producto un mayor atractivo, o si esto ocurrió cuando los soldados franceses estacionados en Colonia durante la Guerra de los Siete Años se llevaron consigo unas muestras. Con el cambio de nombre, la firma del fabricante expuesta en las etiquetas se transformó también al galicismo. El dueño de la empresa se denominó Johann Maria o Jean-Marie a lo largo de muchas generaciones, pues cada hijo, sobrino sucesivo, llamaron así a su primogénito en recuerdo fundador. A finales del siglo XVIII, muchos perfumes de toda Europa fabricaron sus propias versiones del agua de Colonia, entre ellos varios farinas, sin conexión alguna con el creador, pero que se beneficiaron de la confusión resultante. La casa original de Colonia ha permanecido en manos de la misma familia hasta el presente, aunque en otras partes se han originado muchas colonias con el mismo nombre. Napoleón utilizó grandes cantidades de esta agua de Colonia y nunca viajaba sin ella, incluso durante las campañas militares. Si consideramos las propiedades de los aceites esenciales utilizados para hacer el agua de Colonia, comprenderemos fácilmente lo valiosa que pudo haber sido una persona quisquillosa en las insanas condiciones de un campamento militar. En tiempos de Napoleón, la colonia se denominaba a menudo Aqua Admirabilis en reconocimiento de sus muchas virtudes. La calidad de un agua de Colonia depende no solo de los aceites esenciales empleados, sino también del alcohol con el que se mezcla y que se utiliza como base. El original se hacía con un alcohol de papa altamente rectificado, del que había abundante suministro en Alemania, pero las colonias modernas se basan generalmente en el alcohol etílico. La mezcla del alcohol y los aceites esenciales se deja reposar durante al menos 6 meses, y las colonias buenas son maduradas durante todo un año. El alcohol que hay que usar es el alcohol de perfumería, que no se vende, sino que hay que tener licencia, bueno, un montón de historias. Pero sí, lo que se vende es el vodka, que creo que es alcohol de papa, si no me equivoco, que es alcohol, no tiene olor, no tiene nada. O el alcohol que se compra en las casas naturistas para hacer licores. Si ustedes comparan el aroma del alcohol etílico, o sea, del alcohol derivado del petróleo, con el alcohol derivado de los cereales, nada que ver, porque el del petróleo es seca la piel, irrita, es agresivo. En cambio, el otro hasta suaviza la piel. Se podrá usar cualquiera de estos tipos de alcoholes y al poco tiempo van a ver la diferencia, porque quedan solamente la mezcla de aceites esenciales. En cambio, con el otro siempre queda un resabio del alcohol. Existen muchas versiones de la fórmula del agua de Colonia, pero una fórmula típica es aceite de bergamota, aceite esencial de limón, aceite esencial de azahar, aceite esencial de lavanda y aceite esencial de romero. Según las gotas de cada uno que pongamos, será la intensidad tirando a un aroma o a otro, y eso dependerá del gusto personal. Por eso, en la alquimia de la hacer perfumes es maravillosa, porque con una gota cambiamos toda una estructura. Se puede hacer también esta mezcla para aceite para baños sin añadir nada más, solamente usando unas 6 u 8 gotas para un baño de tamaño corriente. Hay que dejarla en un lugar frío y oscuro el mayor tiempo posible para que madure antes de usarla. Yo lo preparo en una botella bien tapada y a la heladera. Y ahí hay que todos los días sacarla y agitarla para que se mezclen bien todos los aceites esenciales. Y en una época me quedó una como un año adentro de la heladera era exquisita cuando la saqué. Pero claro, eso es como la comida, ¿no? El dulce, sí. ¿Cuánto tiene que estar? Una semana, y a la semana ya está el fondo del tarro limpio. Vamos a seguir con The Mamas and the Papas, Mandy Mandy. Radio la hacemos entre todos. Radio Tinku, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Vamos a tratar el tema del microbioma oral. Aunque a menudo se ignora, la salud mental tiene un impacto significativo en la salud general. Es difícil lograr la salud física de alto nivel si se pasa por alto la salud oral. La inflamación es conocida por ser una fuerza causante de enfermedades responsables de las mayorías de las enfermedades crónicas, y la gingivitis y otras enfermedades orales producen inflamación crónica leve que puede tener un efecto dañino en cada uno de los sistemas de órganos principales del cuerpo. Por lo tanto, las enfermedades orales pueden contribuir a desarrollar trastornos como el Alzheimer, diabetes y enfermedades cardíacas, por nombrar algunos. La gingivitis avanzada puede elevar hasta 10 veces el riesgo de sufrir un ataque cardíaco fatal. Cuando entran a un sistema circulatorio las bacterias que causan deterioro dental y gingivitis, ocasionan que el hígado libere proteínas C-reactivas, las cuales tienen un efecto inflamatorio en el sistema circulatorio entero. Así que atender la microbioma oral es una gran parte de la salud bucal. Lograr la salud bucal realmente se trata de promover el equilibrio entre las bacterias de la boca. Curiosamente, los probióticos no funcionan en la cavidad oral, así que no es tan fácil como añadir bacterias benéficas a su boca. En cambio, como paso inicial, se necesita dejar de eliminar los microbios que se encuentran en ella. Los patógenos se reconocen actualmente como microbios residentes desequilibrados. Las mismas bacterias que nos mantienen vivos pueden tener una manifestación patogénica cuando se las perturba. Se ha estado llamando la atención acerca de dejar el negocio de los pesticidas. También hay que hablar sobre los pesticidas naturales. No solo el triclosán, la clorhexidina y los tipos sintéticos, sino también el aceite de tea tree, aceite de orégano y otros aceites microbianos que tienen un poderoso efecto interruptor en la microbioma oral. En la boca no deseamos tener una política de tierra afectada, eliminar todas las bacterias y esperar que las buenas regresen. Las bacterias buenas básicamente tienen menos oportunidad de establecer una microbioma equilibrada sanamente cuando se las perturba, desnaturaliza o deshidrata con productos en base a alcohol. Así que como primer paso, se deben dejar de usar los enjuagues bucales antibacterianos. En cambio, considerar tomar nutrientes que apoyen la salud oral y las encías. Dos nutrientes importantes son la vitamina C y la coenzima Q10. A menudo, el sangrado de encías señala una deficiencia de CQ10. También hay una variedad de sales homeopáticas que pueden ser beneficiosas para la salud oral, como el sílice, la calcárea fluórica, fosfato de calcio y carbonato de calcio. No hay que confundir el fluoruro de calcio con la fórmula química del fluoruro de sodio que se encuentra en las pastas dentales, el cual es tóxico y tiene una advertencia de veneno. El fluoruro no solo daña su microbioma, sino que también tiene muchos otros efectos dañinos para la salud. De hecho, la exposición excesiva al fluoruro a través de la pasta de dientes, el agua fluorada y otras fuentes ha ocasionado una epidemia virtual de daño por el fluoruro. Actualmente, los dientes de 4 de cada 10 adolescentes en Estados Unidos están dañados por el fluoruro, un problema conocido como fluorosis dental. Muchas personas asumen que el utilizar pasta dental con fluoruro y beber agua fluorada es un problema que solo se relaciona a la salud mental. Perdón, a la salud dental. Yo con mi mente siempre navegando. Aunque de acuerdo con un análisis científico, el fluoruro es un interruptor endocrino que puede afectar los huesos, la glándula tiroides, la glándula pineal e incluso los niveles de azúcar en la sangre. Además, al menos 34 estudios realizados con humanos, 100 realizados con animales, han relacionado el fluoruro con el daño cerebral como un menor coeficiente intelectual en los niños, y estudios han demostrado que la toxicidad por fluoruro puede ocasionar una gran variedad de problemas para la salud. Y ahora vamos al otro grave problema, que son los peligros de las amalgamas de mercurio. Además de los agentes fluorados y antibacterianos, el mercurio es otra sustancia relacionada con la salud dental que puede causar estragos en la salud. Las amalgamas de plata, a pesar de su nombre, contienen mercurio, en su mayoría una neurotoxina, y son un peligro contaminante ambiental bien conocido. Cerca del 50% del relleno de las amalgamas es mercurio. El resto es una mezcla de cobre, estaño, plata y zinc. Las amalgamas de mercurio se han utilizado en la odontología durante más de 150 años, pero esto no significa que son seguras. Las amalgamas se han relacionado a una larga lista de problemas de la salud como fatiga, pérdida de memoria, problemas en la coordinación motora, incapacidad para concentrarse, migrañas, cambios de ánimo, ansiedad, problemas autoinmunes. Noruega, Dinamarca y Suecia han prohibido las amalgamas de mercurio al señalar los peligros ambientales para la salud. Entonces, ¿por qué las siguen usando la mitad de los dentistas en Estados Unidos? La respuesta es porque son económicas y fácil de utilizar. Personalmente he tenido un problema muy grave con las encías desde chiquita. Siempre encías inflamadas, sangrantes. Cada vez que iba al odontólogo, se esmeraban a explicarme cómo tenía que lavarme los dientes. Porque el libro dice que el que tiene las encías inflamadas es porque es alguien que no se aprendió a lavar los dientes. Tiene la mala costumbre de lavarse mal los dientes. Yo me cuidaba muchísimo los dientes porque pensaba, si se me llega a caer un diente y necesito una prótesis con la encía que tengo, no voy a tolerar nada. Pero de cualquier manera perdí un diente, y justo un diente de adelante. ¿Qué pasa? El destino, el cosmos, quien quiera llamarlo, me conectan con una odontóloga holística que me mira, me revisa y me dice: lo primero que voy a hacer es cambiarte las amalgamas. Yo era ir cada 6 meses al odontólogo a que me saque, no sarro, me saca cascotes de sarro. Era terrible la cantidad de sarro. La explicación era: es un problema digestivo. Desde que me cambió todas las amalgamas, a mí no solo las encías no me sangraron más, sino que ahora las tengo perfectas. Y hace más de 3 años que no me limpian, no tengo sarro, no me crea sarro. Pero bueno, la historia era que para el criterio o descriterio, no sé, era que yo me limpiaba mal los dientes. Y la cuestión era que tenía todas esas amalgamas que encima cada vez que uno mastica la aprieta y libera mercurio. O sea que, bueno, si yo estoy todavía acá es porque hay uno que me cuida. En cuanto a las obras sociales, no lo cubren generalmente, porque dicen que es un problema estético. Entonces yo, para que me lo pague una obra social o para que me lo pague para mí, tenía que llevar todo un estudio del odontólogo demostrando que ese problema se debía, el tener las amalgamas me traía un problema físico, con lo cual primero que era imposible demostrar por un odontólogo, y segundo que iba a gastar más que pagarme todos los cambios de amalgamas. Pero bueno, algunos de los signos de toxicidad por mercurio son temores, temblores, pérdida de memoria, incapacidad para concentrarse y problemas de coordinación motora. Una amalgama típica contiene entre 750 y 1000 miligramos de mercurio. Esto es casi medio millón de veces más mercurio del que se encuentra en los mariscos contaminados. Consumir mariscos contaminados con mercurio puede exponerlo aproximadamente a 2 o 3 milicentigramos, y esa cantidad fue suficiente para que los científicos lanzaran una advertencia mundial en el 2006. Los análisis sugieren que una sola amalgama podría liberar hasta 15 microgramos de mercurio al día. Hakile de ba de menam ande menam tigi ala kawale nyuma gebo umiri ya de ba de menam ande mena ha ande alado. Vamos a seguir con The Mamas and the Papas, Strike Shooter. All night, Ay, Radio Tinku, qué lindo escucharte. Eres el alma sonora de estos lugares. Tinku, con principios pero sin final. Estás escuchando Jardín Mágico, un espacio para el conocimiento y la reflexión. Me oí. Favela do Moquiço, eu menino já entendia isso. Agora vou começar com a leitura do livro A los pies del maestro de Krishnamurti, um livro muito chiquito. Que dicen que no lo escribió él, pero dicen que el que dice que no lo escribió él tampoco dice la verdad. Y bueno, nunca vamos a saber la verdad, o sí, no sé. Es un libro con muchas cosas para pensar. A Krishnamurti lo criaron y lo educaron para dirigir una religión. Y Krishnamurti, cuando creció y creció espiritualmente, sostuvo que el hombre tiene que ser libre para elegir lo que quiera. Y entonces, como a mí eso me gusta, como acuariana en ascendente en acuario, imagínense, ¿no? Eso de que me dirijan la vida me complica bastante, o los complica a los demás en realidad. Voy a empezar leyendo, y esto lo voy a ir pasando a la fanpage Jardín Mágico Tras la Sierra. Si hay alguna cosa técnica en Jardín Mágico, bueno, yo soy una pendevieja tratando de asimilarme a los jóvenes en la tecnología. En algunas cosas me resisto, en otras no las entiendo, pero hago todo lo posible porque salga bien. Bueno, a los que llaman, conducidme desde lo ilusorio a lo real. Conducidme de las tinieblas a la luz. Conducidme de la muerte a la inmortalidad. El prólogo, escrito por Annie Besant, dice: estas palabras no son mías, son del maestro que me enseñó. Sin él no hubiera podido hacer nada, pero con su ayuda he puesto los pies en el sendero. Vosotros también deseáis penetrar en este sendero. Y así, las mismas palabras que él me enseñó os ayudarán si queréis obedecerlas. No basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas. Quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas entrañan. Mirar la comida y decir que es sabrosa no satisfaría a un hambriento. Ha de comerla. Así pues, no basta escuchar al maestro, debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Si no advertís una indicación, si no atendéis a una palabra, queda perdida para siempre porque él no las repite. En este sendero se requieren cuatro cualidades: discernimiento, carencia de deseos, buena conducta, amor. Trataré de explicaros lo que el maestro me dijo acerca de cada uno de ellos. La primera cualidad es el discernimiento. Se denomina así generalmente a la facultad de distinguir entre lo real y lo ilusorio, y la cual guía a los hombres para entrar en el sendero. Pero también es mucho más que esto y debe practicarse no solo en los conocimientos del sendero, sino en cada una de las etapas diariamente hasta el fin. Vosotros entráis en el sendero porque habéis aprendido que tan solo en él pueden encontrarse las cosas dignas de ser alcanzadas. Los que no saben esto trabajan para adquirir riqueza y poder, pero esto dura a lo más una vida tan solo y por lo tanto no es real. Hay bienes mayores, reales y perdurables. Cuando los hayas alcanzado, ya no desearéis jamás aquellos otros. En el mundo hay dos clases de seres, los sabios y los ignorantes. Esta sabiduría es la que nos interesa. La religión que un hombre profese, la raza a que pertenezca, importan poco. Lo realmente importante es que los hombres conozcan el plan divino, porque el plan de Dios es la evolución. Una vez que el hombre realmente lo reconoce, no puede sino identificarse con sus designios y trabajar de acuerdo con él, porque es tan glorioso como bello. Así, conociéndolo, permanece al lado de Dios, firme para el bien y resistente contra el mal, trabajando para la evolución y no por egoísmo. Trazo por fin, por sobre mí, teu monte céu, teu próprio Deus, cidade, vista do outro lado da Bahia. Y ahora terminamos el programa con la música. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado. Buen fin de semana y California somnolienta. Tincu, 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero.